algo va a salir. Todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad. Con la conducción de Patricia Martínez Guerra y Juan Manuel de Anso. Toda la información de última hora, entrevistas exclusivas y la mejor música. Mucho más que un magazine. Algo va a salir. Un espacio para estar entretenido, informado y conectado. No te pierdas, Algo va a salir. Todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Sintonizanos. Más. Tengo miedo, ¿qué pasó? Algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo, ¿qué pasó? Lo que no quiero decir. Si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. ¿Sí? Ya damos el aire. Bueno, Pato dio inicio de esta manera, entonces metió sus primeras palabras. ¡Hola! ¡Buen día! Para darle inicio entonces a este primero de octubre del 2025, así iniciamos este cuarto programa de Algo va a salir por el aire de la Vox 102.9. Ya nos están escuchando desde todos los lugares de la ciudad y más allá, porque más lo pueden allá. Hacer a través de www.fmradiovox.com. Acá estamos iniciando, estamos contentos, muy felices en un día extraordinario, 18 grados la temperatura en la ciudad y una primavera que ahora sí. Me va gustando. Sí. Ya hay gente enojota. Sí. Y están los apurados, los que ya se están adelantando una estación más, inclusive. ¿Cómo le va? La veo bien, la veo. Sí. Hoy estoy con todo. Sí. De acá salgo con algo. Bien, ¿por qué no? Si para eso vinimos también. Mis hormonas hoy dicen sí. Ah, exactamente. Sí. Bueno, 10 de la mañana, 4 minutos, entonces damos inicio a Algo Va a Salir. Primera ronda de mates también, pese a que a Eduardo Feynman no le gusta. A nosotros no nos interesa y vamos a tomar unos matienzos. ¿Cómo le va, Pato? ¿Cómo anda? ¿Cómo estuvo su semana? Hermosa, bien. ¿Linda? Sí. Productiva, bien. Bueno, con cositas nuevas. Ya saben, la pata, 1169-746836. Siempre aprovecha para meter y está muy bien. Sí. Vamos, ahora incorporé pisetas, así la pasta. O sea, a la pasta le sumo pisetas. Le sumé pisetas, sí, envasadas al vacío. Que es un gran plan para los domingos, para tener en casa los domingos. Sí, a ver, estoy viendo un nicho, no sé ustedes si qué opina. Desarrolle. Como que me di cuenta que la gente sola no se cocina. No. Entonces yo quiero ahí para la gente sola. Mis dos hijos más grandes se fueron a vivir solos y comen tan mal. Comen mal. Uno tiene que andar atrás ahí, che, ¿qué comiste? Esto, el otro, porque no les da paja. No te prende la hornalla, amarilla. No te prende la hornalla. La persona en general que vive sola y si es joven, me parece que le cuesta mucho más. Sí, no, vive acoso. Entonces, bueno, por lo menos, yo sé que la piseta no es una cosa nutritiva, pero muy nutritiva, pero es caserito, todo de 10, calidad. Bueno. Así que, bueno, es una opción más. No es un dato menor que sea algo casero. Y como recién mencionaba, está bueno tener los domingos a la noche, sobre todo, que es un día que cuesta ponerse a cocinar, porque ya uno está organizándose para arrancar la semana, tiene ganas de comer algo rápido, sencillo, no complicarse la vida, y si podemos zafar de lavar platos, muchísimo mejor. Sí, obvio. A mí me encanta cocinar, pero bueno, hay gente que le cuesta. Bueno, saludamos entonces a todos los que están del otro lado y que se van a quedar, imagino, hasta las 12 del mediodía a hacernos el aguante en este cuarto programa. Hace un rato venía para acá, cuando estaba viniendo, me crucé con un vehículo que me llamó la atención y que me viene llamando la atención hace un tiempo. Una chica, en este caso, manejando su auto con un perro. Un perro de porte pequeño, ¿sí? Y el perro asomando por la ventanilla. Y eso me genera un interrogante. A ver. Por un lado, desde mi punto de vista, por lo menos, tratando de desligarme del prejuicio, aunque generalmente no puedo, me cuesta. No, acá somos prejuiciosos. Nos hacemos cargo. Cuando sí, cuando capaz que seamos más masivos, vamos a cuidarnos. Pero hay que hacerse ahora que está escuchando mi tía, ella no me va a juzgar, así que el prejuicio lo vamos a exponer. No, bueno, primero, digo, la gente que maneja con un perro encima, me parece que es hasta peligroso, riesgoso. Sí. Y una falta. Sí, igual no es eso lo que te molesta. Lo que te molesta es que lo traten como niños. Pero largala, Juan. Me genera cierto prejuicio. Debo reconocer las personas que humanizan a los animales. Y está. Yo siento que el animal no sé si la está pasando tan bien cuando le meten una ropita, un vestidito. No sé si la está pasando tan bien. Bueno, es un dilema. La humanización del animal, del perro, del gato en general. Hay otros animales también que la gente humaniza, pero los primeros puestos están para el perro y para el gato. Va en aumento, ¿no? A medida que pasa el tiempo, es algo que fue en aumento. Dicen que la pandemia influyó también. Mucha gente adoptó animales en pandemia. Sí, pero el otro día vi un reel que decía, ¿no? Esto de mi abuela tuvo 7 hijos. Mis padres tuvieron 3. Yo tuve 1. Y mi hijo tiene un gato y está castrado. O sea, como que hay una cosa de que también hoy la gente no quiere tener hijos. Entonces, una opción es tener un perro. Marca claramente un cambio en la sociedad a la hora de constituir las nuevas familias. ¿Por qué? Porque esto dentro de la humanización está las personas que los conciben como hijos. Al perro, al gato. Y esto dispara y abre todo un mercado de productos. No, chicos, ahí yo la estoy pensando, no hacer comida nutritiva para gatos, para perros, porque también está eso, que dentro del ritmo que llevamos uno le da esos alimentos que son dudosos. Yo desconfío del alimento balanceado para animales. Sí. No sí. Yo tengo dos gatos y meto ahí un paté, un atún, algo que sea real, porque lo otro me hace que es todo, es como, yo siento que le estoy dando galletita de agua todos los días. Sí. Como pobre animal, dame algo distinto. Lo que pasa es que escuché a algún veterinario en algún momento también cuestionar el arroz partido. Ah, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que, bueno, nada, era algo... ¿Vos te acordás cómo era antes? O sea, yo me acuerdo que mi mamá hacía así una olla, pero cáscara de manzana, cualquier cosa le metía. Era como una polenta con... Bueno, el viernes se limpiaba el freezer, se limpiaba la heladera y todo eso al perro. Y el perro feliz. Claro. Feliz. En mi el infancia, pelo brilloso estaba. En mi infancia, hasta con culpa lo podría decir, mi perro que tú tendrías en ese momento... Comían. Y apelaban mucho a la bolsa de basura del vecino. No. Bueno, era la alternativa. Dale. había que sobrevivir. Claro, pero bueno, te voy a dar a vos. Firulay. Era otra época. ¡Pipeta! Claro, pipeta, no, había todas cosas así, sí, había recetas. Yo me acuerdo, había un jabón verde para la sarna, un olor horrible, azufre tenía. Sí, ese se lo pasábamos y gracias. Sí, se lo bañaba. Y aparte se enfermaba un poquito. Bueno, ¿cuánto duró? ¿Cuánto tiene Firulay? 10 años. Listo, ya está. ¿Qué vamos a llamar al veterinario? Ya está. Cumplió su fin y ya está. No, y además no había tantas veterinarias como hoy. No, por eso te digo un mercado. Yo por ahí voy a comprar el alimento para gato y tiene todo un perchero de todas de ropa para los animales. Sí. Que vos decís, cuando lo puso, yo dije, pobre piba, ¿cuánta fe tiene? No, vende un montón. Inclusive los municipios hoy en varios lugares tienen como la veterinaria municipal que dan una alternativa. Eso está bien, eso está bien. Eso me parece que es sumamente positivo para la sociedad. Puede llevar a castrarlo, digo, aprovechamos para aquel que está del otro lado y si tiene la intención de castrar al animal. Sí, hay que castrar. Municipio o los municipios en muchos lugares los castra y es una... Es, me parece algo... una política positiva, ¿no? Sí, no. Eso estamos de acuerdo. Pero bueno, yo creo que en esto de las aplicaciones, porque ahora hay aplicaciones. Yo he visto que hay aplicaciones de decir, bueno, le quiero decir al perro, bájate del sillón. Sí. Y me traduce la aplicación. Ah, vale. Estamos yendo a. Bueno, al pará, pasto. El perro se baja. No puede ser. O sea, el día que el perro sepa manejar esa porquería, cagamos, porque va a decir, sacame este vestido que lo odio. Claro, por eso, porque usted lo mencionaba recién, esto que puede atentar contra el bienestar del animal. Intentar. O no viste nunca con los tableros. Ajá. Hay unos tableros que se ponen en el piso, entonces el perro elige las palabras con la pata. Y hay uno que dice, lo voy a decir en inglés para no decir una mala palabra. Bitch. Y hace bitch, bitch, bitch, bitch, y aprieta el perro. Y aprieta. dame comida. ¿Sí? Bueno. O sea, estamos en el horno. Sí, sí. Bueno, atenta un poco contra el bienestar de los animales. En muchos casos hay ropa que les hacen mal. La gente. Sobre todo hay muchos famosos que apelan a estas costumbres, a estos nuevos hábitos, les hacen redes sociales a sus animales y suben todos los días algún videito, algún videíto, sí, alguna gracia. Igual lo que más asusta eso de los seguidores que tienen, Sí. Nosotros, para cómo era Damián el perrito, ¿cuándo lo traemos de nuevo? Así tenemos más seguidores. ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo se llama? Sí, Damián, me parece que el otro día lo trajiste. ¿Cómo se llama? Olivia me parece que va a ser nuestra mascota. Olivia estuvo la vez pasada acompañándonos en el programa. Una reina. Y tuvo mucha visualización. Nos sumó. La vamos a sumar al tercer micrófono entonces a Olivia. Sí, igual te voy a decir una cosa. Somos amigos hace muchos años, vamos a seguir siendo amigos, espero. Sí. El día que me veas con un caniche, pégame un cachetazo. Decía, Patri, no. La voy a juzgar seguramente. Bueno, queremos saber si están del otro lado y si ustedes tienen alguna de estas características de humanizar a sus mascotas, a su perro, a su gato, a su loro, canario, tortuga, tortuga. No, tortuga no se puede tener más. No, no se puede, pero la gente las tiene igual. Las consigue. Por sí, las sí, consigue. Sí, no sí, se pueden consigue. Tener tortugas. Bueno, cuéntenos al 11-6400-7047. Se pueden comunicar y contarnos si ustedes... ¿De qué forma humanizan a sus animales? ¿Les hablan? ¿Les conversan? Ah, no, bueno, yo a los gatos les hablo. Les habla. Bueno, es una forma de humanizarlo. Sí. No sé si les generará estrés o no. ¿A qué? ¿A mis gatos? Sí, a los gatos le chupan huevos. O sea, amarilla. El perro se estresa un poco más, pero al gato no le importa nada. Vos le hablás y te mira. Es más, yo les digo un nombre por decirle algo, porque no se hacen cargo del nombre. El gato no es que vos le decís micha y te mira. No le importa. No le importás al gato. Ay, Dios, bueno, cuéntenos entonces, a ver si ustedes humanizan a sus animales. Mientras damos inicio entonces a algo, va a salir por el aire de La Voz 102.9. Quédense hasta las 12, primero de octubre, y comenzamos de esta manera. a salir. Todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Fuegos de Octubre, entonces, nos decían Los Redondos en este mes que está comenzando y es el mes número 10, a 3 meses de finalizar el año. ¡Qué rápido que se pasa! Pero ya pasó, el otro día estaba escuchando que septiembre, viste, es el mes más jodido del año. ¿Septiembre? Sí, porque es el mes, según los judíos, el mes del juicio, dicen. Y después, viste que siempre está la frase esa, agosto lo prepara y septiembre se lo lleva. No es... Sí, así es. ¿No era julio te preparaba y agosto te llevaba? Al revés. No, septiembre el peor, energéticamente. 43 años equivocado. ¿Viste? Y usted bueno, y ahora octubre no. Octubre vamos mejor, vamos que las cosas salen. Bueno, el clima nos está acompañando. Es nuestro cuarto programa y debo decir que los cuatro programas, o sea, hace 4 miércoles que tenemos buen clima, por lo menos los miércoles. Sí. Bueno. Una lluvia en el medio. Sí, pero no nos toca a nosotros. O sea, nos toca a nosotros, no acá en la radio, decir. Bueno, es un buen augurio. De todas maneras, no lo quememos, porque lo dije y el miércoles que viene, chaparrón, esperemos que no. Mientras tanto, sepa que la temperatura en la ciudad de Quilmes a esta hora es de 18 grados y la máxima para hoy dice que va a ser de 22, para mí va a ser de más. Ah, sí, si ya ahora deben estar haciendo 22. ¿Cuánto ahora? No, ahora hay 18, eso es lo que me dice por yo lo no menos. Yo no creo nada. Página. Bueno, yo no creo nada en nada. ¿Usted no cree en nada? Sí, en nada, nada de nada. El otro día, ¿sabes cuál era la discusión con mi hijo? Así le va. Sí, así me va. Por ejemplo, vos tenés un paquete de Mogul. Yo tengo la teoría de que es todo el mismo colorante, el mismo saborizante. Y mi hijo me dice, no mamá, la amarilla no es igual a la roja. Para mí es todo lo mismo. Sí. A mí me pasa con algunas galletitas, sí, no vamos a dar marcas, pero hay galletitas que te trae un paquete amplio, grande, donde, bueno, te trae varias opciones de galletitas, todas tienen el mismo sabor. Sí. Es una estafa. No, y la diferencia con las viejas, ¿viste? Las Bagley de antes surtido... Era una bomba. O sea, la rosa tenía un gusto a frutilla riquísimo. Sí. Para mí había mucho colorante prohibido que ahora se dieron cuenta que eran cancerígenos y no lo mandaron más. Pero hay cosas que eran más ricas antes. Pero las que vienen en este paquete que le digo, me sorprende que todas tienen el mismo sabor. Distintas formas, caritas, colores, pero todos saben a lo mismo. Es sí, un sí. Verso. Las sonrisas. Antes las sonrisas tenían otro gusto. Era otra cosa. Merengada. Ya estamos, ya estoy vieja. Porque esa es una frase que delata la vejez. Cuando decís lo de antes era más bueno. Era más bueno. La música de antes era más buena. Sí, eso habla. Porque. Pero bueno. Creo que le pasa a todas las generaciones. A todas. Gracias, Juan. Bueno, continuamos. En algo va a salir por el aire de la Vox. Quédense, hasta las 12 vamos a estar. Recién hablábamos sobre las mascotas y la humanización. Recuerden que pueden comunicarse al 11-6400-7047 y ahí comentarnos. Claro, que esa cosita rara que vos decís, che, me siento que no, pero lo hago igual porque tengo ganas. Que a la psicología le hace un poco de ruido. No me importa nada. Y yo mi perro lo llevo a la manicure. Habla de un faltante, claro. Habla de un faltante de amor, de afecto. ¿A dónde? ¿Quién dijo? En la infancia y la persona lo reemplaza en los animales. Mira vos. No sé, yo conozco gente que le ha hecho el clic. O sea, como que toda la vida los animales no le importaba dolor. Y después, no sé, los hijos empezaron a crecer y ahí hizo el clic. Y ahí empezó como con la onda de los animales. No, pero hay gente... Yo en cualquier momento, cualquier momento porque estoy... que se me fueron los chicos. Bueno, ya va a pasar. Y no me van a dar nietos, yo ya lo sé. No, todavía no. No, los pibes no quieren una familia, no quieren. Bueno, pero aclaró, todavía no. Bueno, usted sabe que el otro día alguien me recomendaba un libro. Sí. ¿Sí? De un filósofo. ¿Se lee todavía? Todavía se lee. Hay que leer. Hay gente que lee todavía. Hay que leer, ¿sí? Despeguémonos un poco de... Bueno, empecemos con los consejos. Menos celular y bla, bla, bla. Pero sí me sugería un libro de un filósofo surcoreano. Sí. Que escribió hacer... Primero voy a dar el nombre, a ver si me sale bien. A ver, usted me ayuda. A ver el nombre del surcoreano llamado Byung-Chul Han. Sí. ¿Ah? Bueno, que escribió un libro acerca de la hiperproductividad. Sí. Sí. Acerca de que somos una sociedad. El título del libro es La sociedad del cansancio y tiene que ver con esto de la hiperproductividad, un ritmo al que todos nos fuimos subiendo. Sí. y que cuesta mucho bajarse y que genera distintos síntomas a nivel salud, que tiene que ver con el estrés, con la ansiedad. Sí. Porque la hiperproductividad es un estado en el cual uno siente que no puede hacer. No hacer nada. No puede hacer le nada. ¿Le puedo contar un cuento? Por favor. Un cuento que escuché el otro día y me gustó mucho. Llega un turista a una isla y se encuentra con un pescador. Y entonces le pregunta al pescador, ¿y usted cuántas horas trabaja? Y dice, no, yo me levanto a la mañana, me tomo unos mates con mi señora, trabajo 2 horas, vuelvo, juego un rato con los chicos, me duermo una siesta, le hago el amor a mi señora. Bien, suerte. Me levanto, voy a tomarme una cerveza con mis amigos y ese es mi día. Y dice, pero usted está loco, ¿por qué como 2 horas por día? Usted tendría que hacer más. Usted tendría que tener empleados y pescar más para vender más. ¿Y él, para qué? Para vender más, para tener más plata, porque podría tener una empresa, podría abrirse sucursales. ¿Y para qué? Le dice. Para tener más. Y él, el último, ¿para qué? Le dice. ¿Y para qué? Para cuando se jubile, así usted puede levantarse a cualquier hora, trabajar 2 horas, hacer el amor con su mujer, jugar con sus hijos, tener tiempo para ir a tomarse una cerveza con sus amigos. Esa paradoja de decir, ¿para qué? ¿Para qué? Está bueno. Me recuerda, me remite a la entrevista de Fantino con Darín. ¿Recuerda? Cuando Fantino le insistía y le decía que había rechazado. Darín contaba que había rechazado. Lo del Oscar. La opción, claro, había rechazado la opción de trabajar, de hacer la película Hombre en Llamas, que le habían. Sí. Ofrecido un papel latino narcotráfico. Narco, porque ellos no. Claro. Y hablaban del Oscar y, de, bueno, Darín decía... Ya fui. Y te puedes ir otra vez. ¿Y para qué? Claro. ¿Y para qué? Me remite a esto que contaba este cuento. Pero es un chip que tenemos todos. No nos damos cuenta de que estamos... Que un día que no hicimos nada es un día perdido. Lo sí. Sentemos como una, che, hoy te levantaste tarde, hoy no hiciste aquello, como esa exigencia todo el tiempo. Claro, porque la hiperproductividad es un concepto que viene en realidad del ámbito empresarial, donde el Estado, o donde ponen las empresas, ponen a disposición, ¿sí? Tecnología, ¿para qué? Para generar, optimizar el trabajo con menos esfuerzo. Es un concepto que maneja... los empresarios. Sí. Sí. Pero hoy, a nivel personal, esto de la hiperproductividad se convirtió en una dinámica del ser humano en general que tiene que ver con que no podés tener tiempo para el ocio, no podés dedicarle tiempo. Bueno, viste ocio. Que dicen que como que los italianos tienen como. Hay una frase, no me la acuerdo ahora en italiano, que es como el placer de no hacer nada. Es como que nosotros, si no hacemos nada, estoy en falta. Uh-huh. No lo disfruto del todo. Sí. El no hacer nada. Pero bueno, sí, es un chip que nos tenemos que sacar. De hecho, recién estábamos hablando de esto, que cuando uno emprende, no tenés un horario de trabajo. Entonces, claro. De repente no te diste cuenta y estás las 24 horas y en vez de... O sea, vos emprendés para liberarte de un empleador, de un horario, de un montón de cosas, pero claro. Terminás autoexplotándote. Por eso uno tiene que revisar ciertas cositas internas antes de animarse a emprender, en ese orden de no ser tan autoexigente, porque si no uno se lastima mucho. Claro. Y ahí perdés energía para seguir adelante. Porque ¿dónde encontrás el equilibrio? Claro. Si las 24 horas del día o las horas que estás levantado, tu cabeza está ocupada pensando o trabajando por ese emprendimiento. ¿En qué momento? Esta cosa de decir, che, ¿qué es el éxito? Pues yo conozco gente que le va muy bien y tiene 50 años y 4 estén. Claro. Entonces vos decís, pará, con la salud no. O de repente un día se levantó y se le paralizó media cara. Y vos decís, pará, ¿hasta dónde, no? Claro, sí. Bueno, el éxito hoy, la dinámica de la sociedad lleva el éxito siempre asociado a los bienes claro, de consumo, o a lo económico, o al crecimiento, al desarrollo económico. Y me parece que, bueno, hay un montón de cosas que estamos dejando de lado. Sí. Escuché el otro día a un empresario millonario que decía, le preguntaban qué era el éxito para él, y él decía que mis hijos grandes me vengan a visitar. Mirá. Me pareció como, sí. Bueno, por ahí hablando desde esa comodidad de tenerlo todo. Y me llene la ladera. Dijo, ¿no? Mirá, bueno. Pero lo cierto es que esta dinámica, estar haciendo siempre tareas útiles, todo el tiempo teniendo que hacer algo... genera ansiedad, agotamiento, sentimiento de insuficiencia y hay una desconexión emocional también

Ay, Dios. Bueno, hay cosas que afortunadamente no salen al aire, las conversaciones que tenemos. Tenemos que hacer como un gran hermano, ¿no? Mientras saludamos a Damián Spadea, quien nos opera técnicamente y nos mete en una contradicción, que es la de toma mate, pero no toma mate cocido. Para mí es una contradicción, porque a mí me pasa, hay gente que me sirve el mate muy largo. Digo, me estás dando un mate cocido. Claro. Pero digo, es raro que te guste el mate y no el mate cocido. Bueno, pero, por ejemplo, a mi hijo no le gusta el chocolate, pero le gusta la rumba. Bueno, una pero, y el baño, ponele el Guaymallén. Y hay cosas que uno consume... Pero por otros no. Claro, hay cosas que la consume uno en cierto formato y en otras no. O el queso. Por ejemplo... Claro, bien derretido, así como baboso, no le gusta. Ajá. Pero el otro queso así, rallado, sí. A mí no me gusta, por ejemplo, el queso... la mozzarella, por ejemplo. Sí. Nada, ¿viste cómo te la venden? ¿Cómo te la venden? En un pedazo. Sí. Bueno, así en ese no te gusta en ese estado no lo en ese estado no lo consumo. Sí. Yo, derretido en la pizza. Y en no, una pero milanesa. Es horrible la mozzarella, sí. Pero hay gente que le encanta. ¿En serio? No, para mí es horrible. Para galletitas mí es, con queso. No, con queso fresco. Con queso fresco. Claro, no pero me no. Gusta. No, pero no con mozzarella. La mozzarella es más pesada. El queso fresco sí está, es más livianito. Bueno, a la gente, bueno. Bueno, sí, son gustos. Son hábitos, son consumos. Sí, sí, sí. O que esa... le gusta el huevo duro, pero no el huevo frito. ¿Vio? Sí, ¿vio? ¿Has visto? ¿Vas a ir? Bueno, viste, ahí, o sea, todos tenemos estas contradicciones. Bueno, pero ¿sabes qué? El otro día me marcaban los chicos también estas cosas de que cada casa tiene una comida, ¿viste? Que para uno es re normal, pero cuando vas con otros te dicen, ¿cómo va a comer? Poner en mi casa... Siempre era re normal de guarnición los fideos. O sea, milanesa sí. Con fideos. Y capaz que iba a comer a la casa de otro, me decía, no, los fideos por un lado y la milanesa por el otro. Como que no la tenían como opción de guarnición. ¿Cómo que no? Para mí el fideo así al huevo salteado con ajo y con sí. Un huevo y queso, una bomba, como guarnición. ¿Guarnición preferida? Eso. Eso. Eso, sí, sí, sí, sí. También es el arroz. El arroz. Sí. Bueno, eso también el otro día la escuché a Narda Lépez diciendo que por qué todos los paquetes de arroz, ninguno te da la receta de cómo se tiene que hacer el arroz. O sí, sea, sí, todas sí, las... No, si no. Todos los paquetes te dicen... Claro, pero te dicen que lo tenés que colar y ahí le sacas todas las propiedades al arroz. Alguien me dijo algo similar, parecido, deja aquí que la el agua... doy rapidito. A ver. La doy rapidita. Salteás media cebolla, un ajito entero, salteás un poquito el arroz... Una taza de arroz, dos tazas de agua. Fuego mínimo, lo dejás que se consuma. Sí. Tapado. Listo, no tenés que colar nada. Y le sacás la mitad de la cebolla y el ajo, lo sacás. No te lo comés, pero le da, es un sabor hermoso sí. Al arroz. Y no es ese arroz de enfermo. Tantos años de laburar en restaurante, nunca comí un buen arroz en un restaurante. Jamás. O sea que el arroz entonces no se cuela. No se cuela. 43 años equivocados. Claro, entonces... no, a no ser que sea para sushi. Ajá. Para sushi, sushi creo. Vale. Para sí. Sushi vale. Pero también, no se cuela, se lava para sushi. Bien. Pero bueno. Bueno, 36 minutos pasaron de la hora 10. Nosotros continuamos en Algo va a salir, mientras la tele nos dice, bueno, habla básicamente de la detención sí. De este chico J... J, ¿cómo era? No me acuerdo. J... Pequeño J, ¿no? Pequeño J. El pequeño sí. J, mirá, ya se me había perdido el nombre, que fue detenido en las últimas horas y los canales transmiten más o menos en cadena nacional, que es lo que está pasando con el caso de este triple crimen de las chicas sí. Que aparecieron aquí en Varela la semana pasada. Y el dólar a 1.450, el oficial por lo menos, eso es lo que podemos informar por lo menos desde acá en este momento. ¿Cómo seguimos, Pato? Bueno, a ver, ¿cuál era? Los banales. Cantan los banales de la semana, esos temas que no te van a sumar demasiado, pero que no podés dejar de saberlos. Bueno, movidita esta semana. ¿Qué capaz pasó? Que algunas cosas se me quedan afuera. Bueno. Pero bueno, vamos a ver algunas cositas que pasaron. Sí. Primero, sí. Millet y Tinelli. Bien. Se separaron. ¿Cómo? A ver, hace un par de semanas Pampito había dicho que se habían separado y Tinelli re enojado, lo llamó, mandó un tuit, no sé qué, como que no es verdad, nos queremos mucho. Siempre fue una pareja rara, que nadie le creyó del todo. ¿Usted me cree si yo le digo cómo se llama la chica? Millet. Millet. ¿No? Millet, una peruana divina, pero que se le nota por todos lados que está con el gaga de Tinelli, sí. Porque Tinelli, perdón, chicos, pero hoy voy a arruinar estrellas. A mí ya me la baja esos colores de pelo, esas operaciones, ya basta. Hoy vino con la firme idea de detonar a las estrellas de nuestro espectáculo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a hacer famosos. Entonces, esta es mi oportunidad para poder criticar abiertamente. Usted dice que vamos a reemplazar a estos que están hace años ahí instalados, que están atornillados en la fama. Y ahí me voy a tener que bancar, que me manden mensajito y que me digan, Patri, no seas tan dura, no digas esto, que se enoje gente. En cambio, ahora ya no. Bueno, Milet y Tinelli. Milet es como que es peruana y en Perú como que la tienen, se hizo famosa porque empezó a salir con Tinelli. No la quieren. Y acá tampoco, porque acá no. En el reality se vio que la mina no las hijas no la querían, no la quería nadie. Uh-huh. Pero bueno, finalmente parece que se separó. Hay un rum ahí de que puede estar con Sabrina Rojas, apa. Tinelli. Sabrina Rojas, quien es la ex de Luciano Castro. De Luciano Castro. No se vuelve. Y ex también de no se del Tucu. Del Tucu López. Claro. Come bien, ¿eh? Mirá cómo. ¿Por qué la vida es así, tan injusta? No, bueno, pero igual es hermosa Sabrina Rojas. ¿Qué le vamos a decir? Bueno. Después tenemos, bueno, esto es demasiada alegría, me la baja, ¿viste? Tanta alegría me la baja. Dybala y Oriana, tan perfectos pueden ser que van a tener un niño. ¿Saben qué? ¿Le va a salir feo? No, claramente que no. Hay una genética ahí. Pero no sé si es buen momento para tener hijos, ¿o sí? ¿Por qué? No sé, que... el momento del país a lo mejor no es el ideal. Porque no van a recibir un plan, claro. No, claro, el plan viene poquito ahora, el plan. Así que, bueno, pero dicen que van a poder mantener, comprar zapatilla y vitina. Bien, y si no la familia estará ayudando, sí. Ahí, imagínate. Bueno, después, ¿qué tenemos? Bueno, lo de Rial, que la verdad que a mí, te caiga bien o te caiga mal, me parece que fue muy emotivo lo de Rial. Finalmente a Morena la metieron presa. ¿Otra vez? Y lo que pasa es que le dieron la posibilidad por el bebé de que le hiciera esperar a la sentencia en la casa. Ajá. Pero bueno, la gorda bardió, perdón, no se habla de los cuerpos. Amarilla, no sé. Pero bueno, por pero favor, bardió, se fue a pelear el boliche, de estas cosas. Sí. Entonces le dijeron, no, mamita, tenés que entrar. Es la denominada oveja oscura de la familia. Sí, pobrecito. Y bueno, Real diciendo, obviamente, que él estaba a favor de la justicia y que si la tenían que meter presa, que la metan presa, que él había hecho todo lo posible para que se recuperara en esta angustia de padres, ¿no? Que yo creo que hasta una edad creemos que tenemos el control. Sí. Hasta los 16 decimos, bueno, el pibe es bueno porque yo le doy cosas buenas, y de repente, bueno, es una persona que elige. Qué debate ese, porque Rial, obviamente, una persona famosa, recontra conocida, con un montón de seguramente le ha dado un montón de posibilidades, de opciones, seguramente tanto Morena como su hermana, dos chicas adoptadas, que fueron adoptadas desde muy pequeñas, han tenido posibilidades y acceso a educación, a formación. Posibilidades que un montón de chicos no, o de chicas no han tenido. Claro. Sin embargo, Morena, en este caso, ha optado por una vida marginal, me atrevo a decir. Sí. Donde nada, si la sí, película... y ella realmente yo creo que creía que siendo un meme iba a zafar de todas estas cosas, pero bueno, no. Es más, Real diciendo como que en esta onda política que está, que lo han llamado varios a decir, che, ¿querés que hagamos algo? Y él dijo, no. Que tengan que hagan lo que tengan que hacer, no quiere deberle favores a nadie. Lo que está claro es que Morena lo aclaró hace tiempo ya, no va a trabajar de cajera en un supermercado. No. Escuchame. Que lo demuestre. Bueno, y pasamos a lo importante. ¿Más importante de todo esto es lo que me contó? Todo lo importante es los Martín Fierro. Wow, Me vuelvo loco. Me fumé el programa entero solo por ustedes, público, que me están esperando. Y los ternados son... Bueno, a ver, empecemos por lo pintoresco. Fedeval ganó por un programa de viajes. Y tráelo a Val. Y subió, agradeció, y en un momento dicen, y ustedes saben, los que hicieron, ustedes saben, gracias a ustedes, prendió un encendedor y se fue. Y todos se quedaron como, ¿qué le pasó a este tarado? ¿Qué es esto? Claro. Por favor. Claro, como diciendo, che, te está subiendo a la cabeza, sí, ¿qué pasó? No, oiga, tarjeta, Tarjeta roja. Bueno, no, no sean así. Hay un, hubo un programa, ajá, de los simuladores, sí, donde el padre, se ve que el capítulo tenía que ver con que le hacían ganar un premio, sí, y era una escena del padre. O sea, en el capítulo de los simuladores, sí, salía Santiago Val recibiendo un premio, encendiendo un cipo, ajá, un encendedor, diciendo, bueno, gracias a ustedes. Entonces es como que el hijo lo recordó al padre. Bueno. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Esto bueno, afirma lo del hijo superdotado de Carmen Barbieri. ¿Recuerdan la nota hace muchos años? Uy, dice que encima estuvo como loco toda la noche buscando mina. ¿Ah, como sí? Le gustan todas. Bueno, él estaba... A Fedeval, sí. Tuvo una recaída. Sí. No, qué recaída. Si el tipo se hace cargo. Ah, bueno, pero es su adicción. Sí. Le saca. Sí, para mí sí, es una adicción. Sí, no, bueno, hay gente que la tiene. Sí. Vamos a tener un listado algún día de aquellos que tienen esa adicción. Yo conozco un montón. Sí, ay, me vuelvo. Bueno, ¿qué más? Bueno, homenaje, lo mismo de siempre. Ay, no que, me digas. Pero aparte de siempre a todos creo que nos pasa lo mismo. Cuando vemos los homenajes, sí, de los que fallecieron en el año, sí, mirá, se murió. Como muy, que nos olvidamos. Muy emotivo. Sí, bueno, siempre. Aparte, a mí me causa gracia porque mientras están con el camarógrafo, ¿no? Enfocando, sí, o sea, el espectáculo, el homenaje, que yo, va enfocando a los próximos, ¿viste? Como diciendo, el año que viene estás vos, te toca a vos. Ya, claro, ya, como que muestra a los viejitos, como siendo, diciendo, mirá cómo va a ser, anda ensayando. Y tiene algunos, por ejemplo, yo no me olvido de quienes han fallecido en el último tiempo, Fanego, el último año. Daniel Fanego, gran actor. Sí. Bueno, siempre pasan mil que no conocemos. Hay porque son detrás. Sí. Y bueno, La Nata, Gasalla, ¿quién más? Bueno, Lía Cruzet, que falleció la también locomotora, en el último año, Libera, también la pusieron. Bueno, pero hay un listado de gente que uno se olvida, a lo mejor en el día a día se olvida y ya no están. Bueno, después, ¿qué tenemos? Susana ganó. ¿A qué? ¿A qué ganó Susana? Sí. Me la seca. Creí que hacía años que no estaba en la televisión. La mira viene, critica todo, trabaja 3 meses y se gana un Martín Fierro. Yo para mí es injusto. Injusticia. Yo pensé que se lo iba a ganar Lozano. Verónica Lozano. Todos los días ahí laburando y no. Y Susana, ella tan despistada que como haces una carrera haciendo, ¿qué currículum? ¿Qué hiciste? Ya no me la creo. Despistada. Ya no me la creo. No más. Me doy cuenta. Y tiró el palito que dijo, bueno, chicas, si se lo quieren ganar ustedes, van a tener que esperar que yo me retire. O sea, mala. Laburó 3 meses, ganó el Martín Fierro y encima subió. Pero pará. Pará un poquito porque hay otro cosito. ¿Por qué le decimos despistada? Porque ustedes no sé si se acuerdan que Susana hizo con la inteligencia artificial, sí, entrevistas de ella joven. Hizo una entrevista a la Mari. Sí, me acuerdo. Gran momento televisivo. Bueno, por eso le dieron un premio al que él tuvo la idea, le dieron un premio americano. Uh-huh. O sea, en Estados Unidos hicieron un concurso, pum, le dieron el premio. Y ella ni siquiera se acordaba de quién era la idea. O sea, subió a agradecer. Era, sí, a mí me lo propusieron y no me pareció medio raro, pero lo hice. ¿Y quién era el que lo había hecho? Claro, o sea, esta cosa de tenés que ser, por lo menos retenés, si vas a, claro, viste, favor, informate. Citalo. Pobre tipo, se le cayó la idea, le dieron un premio, pero la estupidez esta no le da el reconocimiento. Me remite, es más, tendría que haber subido ese hombre a recibir el premio. Me remite hace unos años, Susana Jiménez, programa, invitado Martín Palermo. Cuando lo invita al living, vieron, había una puerta donde ingresaban los invitados, ella con un papel leyendo las características principales o describiéndole un poco a Martín Palermo. Y Martín Palermo había hecho alrededor de 200 y pico de goles y Susana Jiménez leyó 2 millones de goles. Ay, hizo, Dios, y, por, bueno, favor, vivo. Bueno, por eso, bueno, ese es el laburo de Susana, hacerse la tonta. Y después, bueno, Mirta también. Mirta. Mirta ya no da más. Bueno. Y le dieron un premio, ya no saben qué premio inventarle a la señora, pero en un momento, 2 palabras dijo. Sí. O sea, vino Ventura, le dio el premio. Sí. ¿Y qué le dijo? Che, está más canoso vos. Eso, ¿viste? Cuando vos decís, tía, justo tía, a eso, la tía incómoda, no, Mirta. Tía, basta. El filtro se le rompió hace rato largo en el caso de Mirta. que bueno, es obvio, imagino, entiendo que el homenaje está preparado todos los años, porque bueno, uno no, nunca sabe, ¿sí? No, no, digo, Mirtha Legrand ya es una persona un tanto grande. Sí, inmortal, bueno, inmortal. Entonces, bueno, los reconocimientos vienen ahora antes que pase lo peor. Tenemos un audio. Tenemos un audio, a ver. ¿Qué nos dicen, por favor? Quiero decirles algo, dijo Legrand. He dado mi vida por ustedes. ¿Pero cuántas vidas tiene? ¡20 vidas! No queremos más, Mirtha. He dado la vida, he dado las vidas por ustedes. A mí, de todas maneras, no me llegó. ¡Sandro es mi vida! ¿No? A mí no me llegó nada. A mí no me llegó nada, Mirtha. Vaya tranquila. Bueno, después Margarita ganó un montón. Margarita. Toda la noche enfocando a los pibes excitados, tanta juventud, sí. Se festejaban, se abrazaban tanto. Qué bueno. Ignorante que soy. Margarita es una serie. Sí, es la continuación de Floricienta, o sea, la hija de Floricienta. Ay, me muero. Sí, bueno, ganó un montón esa. ¿En la vida real? No. No. Ah. ¿Vivo? Ay, ¿cómo me expongo? Bueno, pero el momento, ¿cuál fue? De todo esto. Necesito saberlo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Brancatelli y el busto. ¿Ah? Ese fue el momento. Por favor, desarrolle. Todos queríamos ver ese momento. Bueno, fue el... Deme la previa. La previa. Bueno, 5 años de diamante. Brancatelli, periodista. Periodista, su mujer periodista. Sí. El busto también trabaja en el espectáculo, pero siempre detrás de cámara. Bueno, fueron amantes 5 años. El busto... Ay, se filtró una foto, se hizo la... Me costó entender que o interpretar que el busto es una persona. Es la, sí, es la, Luciana el busto. Es la persona que acompañó en los últimos años a Brancatelli. Sí, como amante. Como amante, sí. por atrás. Bueno, nada, fue noticia y obviamente Luciana el busto se fue con un vestido que la rompía toda la espalda descubierta. Fue el vestido, sí, de la venganza. Bien. ¿Usted sabe la historia del vestido de la venganza? No. Hay muchas historias. Hubo un momento, sí, donde el rey Carlos, Lady Di, le encontró al amante, sí, y ella salió con el vestido de la venganza, un vestido rojo divino. Entonces, cada vez que ahora alguien muy famoso, sí, se tiene una ruptura, aparece siempre el vestido de la venganza. Bueno, el busto sacó su vestido de la venganza y el busto pasó como que acá no existe, este gordo no le doy bola. Amarilla. Y Brancatelli estaba como un pollo mojado al lado de la mujer que es, no me muevo porque me pegan. Ay, Dios, porque encima eso, después de haberse hecho el vivo durante tanto tiempo, cuando queda en ese nivel de exposición se vuelve... Uy, sí, no. ¿Viste cuando...? O sea, ¿no te pasa a vos que cuando decís mucha foto, sí, en Facebook, sí, de pareja, qué chiste? Algo así. Hay un ruido. Algo así. Hay un rum rum. Sí, algo así hecho. Y si ya pone en foto de estado... Sí. Oh, es un montón. Es un montón. Sí, sí, te la mandaste. Te, sí, la mandaste. Igual siempre volvemos en estas guerras que para mí son tan... a ver si algún día cambiamos, sí, entre las mujeres, de que termina la guerra entre las minas y el tipo siempre se queda como inocente en el medio. Siempre, ¿viste? Queda, sale, claro, como es como aireoso que de la en situación. Todas las mujeres tenemos que buscar una villana, alguna, sí, vez elegimos, sí, pero el tipo siempre se queda ahí como, bueno. Dios, siempre quedan bien parados, sí, muchachos. Sonic Man out of you. Estás escuchando, algo va a salir. Faltan 5 para las 11 de la mañana y nosotros seguimos en Algo va a salir por el aire de la Vox 102.9. Con Pato, que nos quedaron algunas cositas sueltas de los Martín Fierro, que me gustaría saberlas. Sí, no sé, a mí me llamó mucho la atención la cara de... de cola de Casela. ¿Por qué? Porque estuvo así como que todos estaban divirtiéndose en la mesa y él estaba malhumorado. Generalmente no va. Hablamos de Bendita. De Bendita, pero bueno, se ve que le habrán prometido algo que no sucedió porque no ganó nada. Sí. No sabría la interna. Te la tengo para el miércoles que viene. La voy a... Tengo que reconocer que Bendita yo lo he visto una infinidad de veces. Siempre me gustó, siempre me causó mucha gracia. Pero en los últimos tiempos a mí ya no. Sí, a mí me pasó cuando pasó lo de esta chica Pettinato. Sí. No me gustó cómo se manejaron con la chica. Que la piba no estuvo bien, no es que la esté defendiendo, pero no me gustó el manejo. Claro. Y ahí lo dejé de ver. Bueno, pero ahora que lo menciona, creo que fue una situación compleja para todos los medios donde trabajaba Tamara Pettinato, porque quedaron expuestos y en medio de una situación que les costó mucho, me parece, manejar. Y después se peleó Beto Casella con Escalora, con Romina Escalora, que trabajaba con él, y después se fue a LAM, y tampoco me gustó, porque el tipo habló muy mal de ella, una piba que está comenzando, ¿viste? Cuando decís... Lo que pasa es que Beto me parece que lo tira por abajo, lo desliza por abajo. Claro, pero se hizo como, ay, yo no quise decir, ¿viste? Él hace la gran Susana. Sí. Y no, dale, Beto, sos un tipo grande, sabés que le matás la carrera, que fue al revés, porque Ángel de Brito la agarró y como desprotegida, porque la piba, la verdad que se quedaba sin laburo y no laburaba más. Claro. Pero bueno, la defendió y estuvo bueno. Al final le hizo bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece eso, que Bendita TV en este caso, bueno, no ganó. Beto estaba un tanto... Bueno, y después los vestidos, ¿no? En general estuvieron todos muy lindos. Hay algunas que... Hay algunos que se van al pasto o van con un atuendo extravagante. Sí, no había mucha. Estaban bien vestidas. Pampita me impresionó. ¿Por qué? Tenía como la lengua de vaca, viste, el peinado así bien, bien estirado. Sí. Y me parece que ya está grande. O sea, me parece que con un pelo suelto le iba a quedar mejor. Le iba a quedar un tanto mejor. Sí, sí, es como que estaba rara. Después la que estuvo por todos lados y aparecía en cámara, que no hizo nada, me parece, el año pasado. ¿Quién fue? El Anderson. La Anderson se separó y está Pamela como Anderson, loca. ¿No? Sí, entonces anduvo peleándose con todo el mundo, porque para mí que quiere volver a ser mediática esta chica. Sí. Viste que como que se hizo la gran señora, le salió mal y ahora tiene que volver a... Quiere volver al ruedo. Sí, sí, entonces estaba re Figuretti. Donde miraba estaba la Anderson. Me parece que en líneas generales los Martín Fierro tuvieron esto que volvió

algo va a salir. Todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Hola chicos, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá Silvia de Quilmes. Miren, yo les cuento, yo me rehusaba a tener gatos hasta que me convencieron y de repente terminé teniendo 3. Pero sí, uno los termina humanizando porque a veces uno habla solo y el gato por ahí te contesta. Pero sí, son unos personajes terribles. No responden al nombre, como dice Patricia. Uno les pone el nombre, no sé por qué, por costumbre creo, porque no se hacen cargo de nada encima. Y ellos están dispuestos a darte bola cuando quieren. Mi gato en particular, el que digo es mi propiedad, Chascomús, es muy particular también. No me da ni 5 de bola, pero cuando yo no estoy me anda buscando. Así que sí, son hermosos. Bueno, que tengan lindo día, lindo programa. Silvia tiene algo de razón. Chascomús, me encantó. Me encanta que me encantó sí, Chascomús. Nos encanta Chascomús. Silvia tiene algo de razón. Esto, una cosa es humanizarlos y otra cosa, creo que todos los que tenemos animales conversamos con ellos, charlamos, los retamos mucho, yo los míos los reto bastante. Sí, sí. Pero bueno, está bien, además es una gran compañía. El gato es una gran compañía. Sí, a mí yo amo los gatos. Están ahí. Sí, están, sí, sí. Están. Y no son intensos. No, yo que no me banco nada. Un perro que me esté celebrando todo el tiempo es como que no. Sos de pocas pulgas. Sí. Me gusta andar atrás. ¿Me entendés? Mamita querida, bueno. Mientras le damos la bienvenida a Olivia, que ya está acá con nosotros, sí, nuevamente acompañándonos en el estudio. Divina, hermosa Olivia. Sí, sí, tranquila, estaba tomando solcito recién. Fenómeno. Bueno, continuamos nosotros por el aire, arrancamos la segunda hora de Algo va a salir por el aire de la Vox. Queremos mandar un saludo también a Cari Gómez, Karina Gómez, que nos está escuchando del otro lado y a quien le queremos agradecer. Ella hace música y noticias todos los jueves acá por el aire de la Vox, desde las 9 de la mañana hasta las 11. La pueden escuchar, una colega a quien entonces saludamos fuertemente. Bueno, ¿cómo le va, Pato? Bien. Bueno, aprovechó este break. Ya destilé todo mi veneno, así bueno, que contenta. Aprovechó este break para salir a tomar un poquito de sol. Le iba a hacer una consulta, es una pregunta que tiró al aire. A ver. ¿Cuál es su ensalada preferida? Si tiene que prepararse una ensalada en casa. En casa es zanahoria, huevo, lechuga y tomate. Zanahoria, huevo, lechuga y tomate, bien. En restaurante, si voy a una parrilla, es rúcula y parmesano. Bien. No sé por qué, pero nunca me hago rúcula y parmesano en mi casa. Es como que siempre afuera. Y eso que, por ejemplo, en esta época la rúcula es barata. Es barata. Lo que pasa es que te meten 5 paquetes por 1.000 pesos y yo estoy sola. No. Claro. Entonces tengo rúcula. Y lo malo de la rúcula es que se echa a perder rápido. Muy sí, rápido. Hay que usarla en el momento porque se echa a perder muy rápido. ¿Por qué le pregunto acerca de cuál es su ensalada preferida? Porque hoy es el Día Internacional del Vegetarianismo. Ah, le costó, ¿eh? Vegetarianismo. Mire qué rápido que lo digo. Bueno, es el Día del Vegetarianismo. Que no es lo mismo que el vegano, ¿o sí? No es lo mismo que el vegano. Claro, y existen 7 tipos diferentes de ser vegetarianista. A ver, contame. Brevemente se lo comento. Puede ser frugívoro vegetariano, ovo-lacto vegetariano, api ovo vegetariano. Yo me lo imagino a Dios como diciendo, mandándole todo. Mándale todo. No, mandándole todas las posibilidades. Ustedes sí, van, qué ganas de llevar la contra, tanto. Bueno, no le voy a decir todas las formas que hay. Hay 7 formas de ser vegetariano. Y algunas de las celebridades más populares en el mundo que fomentan y tienen como estilo de vida ser vegetarianos es Paul McCartney, podemos decir. Y capaz que lo sigo, porque tiene 200 años. Bueno, Paul McCartney está impecable. ¿No? Mal no le hace, evidentemente, ser vegetariano. ¿Cuál otra? Christian Bale. ¿Y quién es Christian Bale? Es un jugador. Ah, usted porque sabe deporte. Yo tengo menos deporte que una chancleta. Cameron Díaz. Ah, Cameron Díaz, sí, divina. También, divina. Divina. Impecable. Bueno, pero usted sabe que el otro día, usted... ¿Por qué le...? Bueno. Hay una serie de Kevin Costner. Que el tipo es del campo, ¿no? Sí. Granero, todo. vacas, todo. Y viene una chica proteccionista, sí, de animales, sí, diciéndole no, porque la carne, que esto, que lo otro. Y el tipo le decía, mirá, para que vos, o sea, la vaca da para alimentar un montón de gente, porque sí, no se tira nada de la vaca. Bien. ¿No? Uh-huh. Y para vos comer el cuscús ese que estás comiendo, esas semillas, la cantidad de animales que se matan para que vos puedas tener ese vegetal, sí, porque se matan gusano, víbora, rata, ardilla, todo lo que anda dando vuelta por ahí, se mata entre máquinas, sí, o productos químicos, sí, para que la planta funcione. No sé, me dejó pensando. Bueno, es una tendencia también la de volverse vegetariano que fue creciendo por los años. Sí, porque también hay una rama de matarlo felizmente. Bueno, es otra cosa. ¿Qué quiere decir con matarlo? Claro, que la vaca... se muere feliz, ¿qué me está diciendo? Y porque hay mucha crueldad, entonces que no lo maten. O sea, hay proteccionistas que, bueno, mátenlo, lo voy a comer. Sí. Pero man, con mentiritas. Bueno. No tan agresivo, digamos. Somos un país que le cuesta. Nunca vamos a llegar a ser vegetarianos todos. Vegetarianismo, sí, le cuesta. Sí. Pero bueno, es una tendencia que fue creciendo en los últimos años, que mucha gente se volcó a esto, ya sea por una cuestión de ser proteccionista de animales o por una cuestión de salud, sí, también, ¿no? Pero bueno, algunos dicen, especialistas, médicos y bla, bla, bla, que ahí hay un sí, faltante. Sí, está difícil el tema de la alimentación, ¿no? Porque no sabemos qué comemos, es la verdad. Y hemos perdido control. Sí. Hemos perdido control de lo que consumimos. Y eso no está bueno. No está bueno saberlo. Bueno, usted está lejos de ser vegetariana. Usted sí, yo te leo. Carnívora toda la vida. Sí, sí. ¿Para sí, siempre? Sí. Bueno. No. Bueno, está bien, está perfecto. Yo también. Life's like this. That's the way it is. That's the way it is. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. The way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me what is it gonna make things so complicated. I see the like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else around everyone else. Watching your back like you can't relax. Trying to be cool, you look like a fool. Somebody else, round everyone else. You're watching your back like. estás escuchando, algo va a salir. Hola, soy Ale de Quilmes, la vendedora de taza. Creo que últimamente nos volvimos todos vegetarianos porque comprar carne está imposible. Buenísimo la radio, un beso, buen miércoles. Los hábitos, hábitos que han cambiado, producto tiene de... Tienes razón, tienes razón. Porque vos sabés que yo estoy, no sé, no estoy ni vegetariana ni carnívora, estoy en pastas. Pero qué le vamos a discutir si tiene razón, si la carne ha disminuido el consumo año a año, disminuye, porque bueno, obviamente está un poquito consumir carne vacuna. Durante muchísimo tiempo la gente se volcó al pollo. El cerdo también. Yo he descubierto un montón del cerdo de cortes que antes no probaban, que están buenísimos. Milanesa de cerdo. Milanesa de cerdo. Coman milanesa de cerdo. Vayan a pedirle, cortame para hacer milanesa de cerdo. Buenísima. Sí, sí. La bondiola, el solomillo. Bondiola. El solomillo es una manteca y está mucho más barato que la carne. Bueno. Nada, Cari también nos comenta que carnes rojas en la semana, pero el finde hace honor a un asado. Yo, igual, evita la carne roja, perdón, durante la semana, pero sí los fines de semana. Claro, lo que pasa es que encima ahora todos los días se descubre algo nuevo, ¿viste? Y las mujeres que están en... Yo siempre hablo de mi menopausia, mucha proteína tenemos que comer, entonces hay que comer carne. Sí. A mí me pasa que la gente que conozco vegetariana... Tenés que tener muy organizada la alimentación, porque si no terminás en la empanadita de espinaca y no te alimentás bien. Entonces tenés que cocinar, tenés que hacer un curso de alimentación para poder suprimir con lentejas, con espinaca, el hierro. Sí. O tienen que tomar aparte el hierro porque limita mucho también. El principal problema que tengo en mi caso es la falta de creatividad a la hora de la cocina, por eso siempre voy a lo básico, a lo seguro. La infaltable milanesa de pollo que te salva en cualquier situación. Y bueno, guarnición varía, oscila entre la ensalada, el arroz, los fideos, alguna papa al natural o asada, no mucho más. Bueno, bueno, en este pedacito de programa que ya hemos tenido, que vamos a hablar de cómo vos como emprendedor podés regular la energía y hacer ese trabajo interior para que el trabajo exterior funcione mucho más, hoy traigo el poder de la manifestación. Desarrollo. Manifestación espiritual, ¿no? No vayan a... No estamos convocando a ninguna marcha. No. Marchas no. No, manifestación. Bueno, a ver, más o menos en el 2006 salió un libro... Sí. De esta chica que la voy a leer porque no la tengo encima, Rhonda Byrne. Rhonda Byrne. Byrne, creo que se pronuncia así. Que hizo El Secreto. ¿Qué sería? El Secreto, bestseller, El Secreto. Ah. Hablaba de la mina, explicaba un montón de técnicas para manifestar, ¿no? Ajá. Y después hizo como un documental de esos documentales yankee que le dice, hoy vengo a contar mi experiencia. Sí, yo era una mujer que... todos los días iba a comprar al chino, pero un día hice ese trabajo y me funcionó, sí, me funcionó. Esto de decir, bueno, pongo un billete de $10, le agrego los ceritos como que es un millón, me lo pongo arriba en el techo y visualizo. Y pienso, y pienso, y pienso, y pienso, y se te da el millón. Era como muy rari. De hecho, ella explicaba cómo hacer un panel de visualización, que era en una cartulina, vos agarrabas revistas y todo lo que vos deseabas lo ponías en ese panel, entonces ibas todos los días y de tanto desearlo, se te cumplía. Bueno, ¿pasarán estas cosas? Hay gente que le funcionaba. Sí. A ver, todo esto de la metafísica cuántica, que es el tema de las energías... Se están haciendo cada vez más estudios, pero bueno, no hay cosas comprobadas científicamente. Pero esto tiene que ver con la ley de atracción. Claro, la ley de atracción. Muy bien, Juan. El tema es que cuando yo... A mí me pasó, por ejemplo, cuando vi el documental y leí el libro, me pasó de que me di cuenta que había muchas cosas que sí había deseado y que habían funcionado. Como por ejemplo, no sé, yo estaba buscando alquiler. Y dentro de mis posibilidades, de mis limitaciones, decía, che, me gustaría un alquiler que quedara acá, que me saliera esto, con una habitación chiquita. Y me pasaba. O sea, usted deseaba, programaba, Y pasaba. Pero no siempre. Entonces vos decís, cada vez hay más investigación en decir, bueno, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué algunas veces nos sale y otras veces no? Bien, atención emprendedores. Claro, porque del otro tenemos lado. Que estar en equilibrio. A ver, si yo me levanto, yo quiero un hombre. Sí. Quiero un novio, deseo. Pero sí, ¿qué pasa? Conozco, tengo conocidas que... Claro, bueno, conocidas, pero ¿qué también pasa? Tuve una última experiencia que fue horrenda. Apa. Y la anterior también, y la anterior también. Okay. Entonces, cada vez que pienso en el amor, hay algo en el cuerpo que me dice, no quiero más. Se me genera, y es eso, me hace lo un poco que, de ruido. Claro, sí. Y es eso lo que lee el universo. Ah, que estoy pidiendo una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vos querés dinero. Sí, mucho. Yo quiero dinero, sí. Pero ¿qué pasa cada vez que tenés que pagar algo? Duele. ¿Cómo me duele cuando tengo que pagar? Entonces el universo dice, ¿para qué le vamos a mandar dinero a este pobre hombre si cada vez que lo usa le causa un dolor? No, a ver, universo, no me estarías entendiendo. No dice, el universo no te entiende. No, claramente no me entiende. Claro, no es el idioma, no hay un idioma como el que vos manejás. Como sí, diciendo, che, para esto sí, para esto no. No. Ok. O sea, pero vos tenés que pensar en el universo como una naturaleza. Bien. ¿Me entendés? Bien. O sea, el árbol en su naturaleza, nadie le avisa que es otoño. Pero entonces yo lo que debería hacer es no estar deseando ese dinero, siendo que... No, lo que tendrías que hacer es que cada vez que pagás el gas, aunque te venga fortuna, decir, ¡qué contento que estoy! Eso no va a pasar. Bueno, pero ahí es donde vos de a poquito vas comunicándole al cuerpo y el cuerpo se va acostumbrando y va a llegar un momento que va a decir, che, no, pero en serio, Juan, si cambiamos el chip y en vez de sufrir en pagar el impuesto, decís, che, qué buena onda que pude pagarlo. Es un laburo de hormiga. Claro. Empezar a hacer esa deconstrucción. Porque el tema es así. La manifestación, uno... Lo que más influye es en ese chip que uno ya tiene instantáneo. Sí. O sea, uno cree que puede manipular eso. Sí. Entonces, hay un montón de terapias que va a la creencia que uno tiene. Bien. Para poder cambiar las sensaciones del cuerpo. Porque la manifestación se da cuando vos tenés ese equilibrio. Es decir, bueno, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, todo está en coherencia. Perfecto. Y ahí empiezan a aparecer las cosas. Ahora empiezo a entender, me empieza a gustar. Claro. Y un tip muy, muy, muy, muy, porque es soltar el control. ¿Qué debería? O sea, ¿tengo que dejar de desearlo o de ¿cómo sería? No te, es como cuando vos, o sea, el ejemplo bien, es como cuando vos pedís algo por Mercado Libre. Ajá. ¿No? Sí. Vos sabés que el paquete te va a llegar. Sí. Entonces hay gente que está, ay, viene, sí. Y le pregunta a la aplicación y está sí, en camino sí, y está revisando. Soy. O sos una persona que dice, yo ya sé que va a llegar el paquete. Entonces vos tenés que vivir la vida pensando en que ya lo pediste, ya está. No estés todo el tiempo, ay, quiero esto. No, no, al contrario, le molesta. El universo tiene el mismo carácter que yo. Bueno. Así, uy, qué molesto, no le voy a dar una mierda ahora. Le encuentro alguna similitud o alguna relación con esto que hablábamos hoy temprano de la hiperproductividad. Porque esto de estar todo el tiempo deseando, queriendo. Bueno, pero claro, yo qué les decía la otra vez con el tema del emprendimiento. A ver, un día no tuviste ventas, hacé otra cosa. Claro. Jugá, entretenete, conectá con tu gente. Bien, con los cariños. Y cuando vos estés en ese estado de relajado, contento, ahí van a empezar a venir las ventas. O sea, es algo que uno atrae. Uno empieza a convertirse en imán. Y si vos estás preocupado, eso repele todo. Muy interesante, Pato, lo que está contando, sobre todo para aquellos emprendedores que están del otro lado, a quienes nosotros nos dirigimos en muchos casos, sí, porque sabemos que la están peleando, que la están luchando, que es el día a día, que es sacrificado, que hay días buenos, hay días regulares y hay días muy malos. Pero bueno. No hay que tomárselo personal. No. Ese es el tip número uno. Bueno. No sos eso. Vos estás aparte. Esto es una actividad. Sí. Vendiste mucho, qué bueno. No vendiste nada, no es que no vales nada. Porque uno tiende a sentirse, che, no me está funcionando. Uh-huh. Yo no estoy sirviendo. No, son rachas. Bien. A veces sí, a veces no. Bien. Entonces, en esto de atraer. A ver, manifestación, yo para mí hay un ejemplo claro que es La Pantera Rosa. ¿Te acordás de La Pantera Rosa? ¿Cómo me voy a olvidar? Cuando La Pantera Rosa andaba con la nube arriba, sí, que todo le salía mal. Gran metáfora, me gusta. Bueno, ahí está. Es sacar la nube y disfrutar de lo que hay. Bueno, ¿están del otro lado? Escuchen lo que dice Pato, porque tiene muchísima razón en esto. Mientras nosotros continuamos en Algo Va a Salir, mientras sube la temperatura, 20 grados ya, sube el dólar también. Nosotros seguimos hasta las 12, quédense. Hay mucho más, Algo Va a Salir. De 10 a 12 horas por Vox. 31 minutos pasaron de la hora 11. Continuamos mientras la temperatura sube 20 grados ya en la ciudad de Quilmes y promete llegar a más, hasta los 24, creo que es la máxima para hoy. Ya sacó la pelopincha. Sí, es una semana que sumamente agradable, un clima cálido, agradable. Alguien me decía ayer que esta es la temperatura perfecta para todo el año, si tuviese que elegir. Creo que en líneas generales, si se hace una votación a boca de urna, sí, creo que la mayoría piensa esto. Sí, yo viviría en verano. Compro, pago, sí, te firmo acá, sí, dame esta temperatura, sí, toda la vida, para siempre, ¿no? ¿o no? Sí, sí, sí, bueno. Sí, el invierno no. Mucha ropa, hay que lavar mucho aparte. Cuando vos tenés los pibes chicos que van al colegio, tenés sí. que cambiarle todos sí. los días. Sí. No me gusta. Parece una pavada, pero si indagamos acerca del clima y de cómo influye, si hay que lavar, es un montón. Ya sea lluvia o si a veces la ropa no se seca, mucha humedad, ¿viste? Está un montón de horas colgada y no se seca porque hay mucha humedad. Sí, sí, sí. No es el caso. Aprovechen para lavar hoy. Gran consejo les estamos dando desde aquí, desde Radio Box. Mientras, saludamos también a Vane, que está del otro lado y que nos dice que su ensalada preferida es de manzana verde, apio y nueces. Nos dice que es riquísima, aquel que no la probó. Potente, las nueces dicen que son potentes. Son potentes. Algunos potentes. Creo que le agregan salsa golf a eso. Creo. No. Pero bueno, no estoy seguro. Bueno, gracias, Vane, por hacernos llegar tu receta. Así que la vamos a probar. Mientras nosotros avanzamos en este primero de octubre, ¿sí? Ya, sí. Bueno. Ya estamos. Ya saca el pan dulce. Ya en cualquier momento. Espere, que hay un montón todavía antes de llegar a esa época, a esa fecha. Hoy sabe que es el día también, además del día del vegetarianismo que mencionábamos hace unos minutos. Es el día de la tercera edad. ¿A partir de cuándo? No sé por qué. No se sienta aludida porque no estoy hablando de usted. ¿Sí? ¿Usted sabe a partir de cuándo es la tercera edad? No, contame, Juan. No. ¿A partir de qué momento se dice, ya está, pasaste a la tercera? Tenés olor a viejo. Ya está. Dejás la segunda para pasar a la tercera a partir de los 65. Mira, o sea que Brad Pitt está ahí. ¿Qué? No sé qué edad tiene Brad Pitt. Y 62 creo que tiene. Está más bueno. Pero la pucha. Pero. Bueno, Brad Pitt es esas personalidades que no importa tu orientación sexual, es bello. Es 6-1. Bello. 6-1. Tiene Brad Pitt acá, producción. Nos... Está mejor que nunca. Chequeo qué bronca que me dan los hombres. Porque los hombres envejecen bien. Envejecen bien. Bueno, ¿sí? Algunos. Todos. No, bueno, pero en general. Todo. No, bueno, pero las mujeres no. A ver quién tiene 61 y decir, che, qué linda. Alfano. Pero está toda hecha. ¿Qué? ¿Brad Pitt no está hecho? No sé. ¿Qué es eso? No. ¿Vos decís? Bueno, sí. Si ya cumpliste 65 o estás cerca de los 65, registrá no, bueno, este pero primero ahora octubre. Hay una moda de que los nuevos, los 60 son los nuevos 40, dicen, los nuevos 40. Se estima que para el año 2050 va a haber el doble que ahora. De gente con 65 años promedio. No, ahí le metemos un COVID y ya está. como hicieron anteriormente. Sí. Bueno, lo cierto es que la ONU presentó el 1 de octubre, ¿sí? Del año 1982 como el Plan de Acción sobre el Envejecimiento y decretó que este es el día... Vos sabés que tengo una debilidad. ¿Cuál es? No, los viejos, me encantan. Me gustan, sí, los mayores. Me encanta la cana, sí. ¿Por qué? No sé, me gusta. ¿La psicología qué diría? Es como que yo busco y siento como que va a ser inteligente, va a ser interesante. Después flor de tarado, pero es como que no es lo mismo. Usted sigue creyendo. Pero yo creo que, viste, como que hay algo de sabio, de interesante. Claro, pero mire. No, después me decepciono, pero bueno. Mire cómo fantasea. Sí. Voy al PAMI. Y todo, voy a... pero merodea, voy a jugar las bochas, merodea la vereda del PAMI, de la fecha no, de cobro. Pero ¿sabe qué? Hay algo también. A ver, no sé si puedo a estas horas de la mañana decirlo, pero también hay, en mi experiencia, llamen, comenten también cuál es la de ustedes, pero sí. Como que hay más trabajo. ¿Hay más laburo? Masculino. Ah, a la hora del cuidado, me dice usted. No, a la hora de tratar a la otra persona. A ver. A la hora de hacer el amor. Opa, bueno. Vamos a ser más directo. Es como que el hombre hasta los 50 tiene un interés solo. Llegar. Después los 50 sabe que no tiene tantos cartuchos. Ajá. Entonces tarda más y en ese tardar más sí. Se dedica más a la mujer. Bien. Entonces por eso me gusta el... Ah, pero a los 50, yo creo que antes. Sí, puede ser que antes, no sé. Yo creo que antes. No sé, que... ahí usted me tiene que decir no, me parece cuando se acaban los cartuchos. No, lo que digo es que me parece que esa preocupación es previa, es mucho antes de que la mujer... No, porque el hombre es egoísta. Entonces cuando se le empiezan a terminar los cartuchos se preocupa, antes no. Mirá vos. Vos sabés que todo el tema del Kama Sutra y del Tantra, sí. ¿Sabe qué es? Algo de oído. Bueno, tiene que ver porque los hindúes creían que tenías, no sé, no sé bien el número, uh-huh. Pero ponele 120 acabadas por vida. Si vos tenías o más, perdías años de vida. Me estás jodiendo. En serio. O sea que, pero no venimos con un... Bueno, para los hindúes sí. Entonces había que cuidarlo. Ajá. El cartucho. Como Sting, que tuvo como 14 horas con la mujer. ¿El presidente hace tántrico? El presidente no. Me parece que no hace nada. Me parece que no. ¿Qué hace? ¿Virtual? ¿Con el...? ¿Se puede tántrico con perros? No. Mientras el noticiero nos dice que suspendió el acto Milei con Spert por todos los acontecimientos de público conocimiento de los últimos días, y el dólar continúa subiendo. Bueno, no es un... muy positivo. Mientras también, bueno, nos avisan también, hay un corte en el puente Pueyrredón, así que si van a cruzar para el lado de Capital, busquen rutas alternativas porque hay una protesta, como, bueno, los miércoles en general nos tiene acostumbrado. Nosotros continuamos, entramos en los últimos 22 minutos de programa. Vamos a escuchar un tema más y seguimos con más Algo Va a Salir. Estás escuchando Algo Va a Salir. ¿Qué versión le gusta más? ¿La de Calamaro o la de Fabiana Cantilo? A mí, Fabi, lo personal. Fabi, me parece que garpa un poquito más. Sí. Continuamos nosotros por acá. Le iba a preguntar por su infusión preferida. Recién hablábamos hace un ratito acerca de la infusión. Damián, que nos opera técnicamente, nos decía que no tomaba mate cocido, pero sí mucho mate. En el caso suyo, ¿cuál es su infusión preferida? También el mate. Pero bueno, cuando la gastronomía te lleva, si hay una cafetera y uno cae. ¿Le gusta el café? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Fuerte. Está bueno saberlo porque hoy es el día del café. ¿Sabía usted? El Día Internacional del Café. Mira. ¿Sabía ese dato? No. ¿Cuándo fue la Datazo. Última vez que tomó café en una cafetería? Ay, no me acuerdo. La última vez que salí a merendar con mis hijos, siempre americano, apenas cortado. Bien. Una edulcorante y una de azúcar. Yo tomo solo el café y empecé en el Como último macho. Tiempo a ponerle casi nada de azúcar. Porque, bueno, no me convence. La Organización Internacional del Café fue la encargada de decretar hoy, primero de octubre, como una fecha símbolo para esta infusión, con el objetivo, ¿sabe de qué? ¿De qué? De otorgar el reconocimiento a aquellas personas que trabajan de manera diaria para crear la bebida que tanto nos gusta. Sí. Entonces, es un homenaje a los trabajadores del café. Sí, a ver, yo le hago la pregunta. ¿Qué le pasa a usted? Porque yo soy cafetera vieja y esta cosa de... El otro día me pasó y que estaba como en un lugar muy juvenil y yo quería tomarme un cortado. Sí. Y le digo a la chica, un cortado. Y me mira. Y me pasa la lista. Como de todos los cafés. Era un puesto que vendían café nada más. Bien. Pero estaba en Villa Crespo, era un lugar donde venden todas cosas japonesas, qué sé yo. Sí. Y después me dice, un latte. ¿Un latte? Ay, oh, cómo me rompe bueno, los huevos. Bueno. Era un cortado. Amarilla. No, pero esta cosa de ponerle un nombre distinto a todo, dale. Sí. Un cortado, un café con leche, mitad y mitad. O sea, yo he trabajado muchos años. Es todo un mundo a ver el tema de la cafetería. Sí, pero en los últimos años aparecieron variedades que nosotros... desconocemos o estamos un tanto o desactualizados. Es más, no me acuerdo las variedades para decírtelas. Bueno. Los nombres. El latte, después no sé cuál. El latte. Tenés el frappuccino. No, me la seca. Amarilla. Bueno, hay café frío. Hay gente que le gusta el café frío. Bueno, sí. Mi mamá tomaba café frío con leche y helado. Le hacía una mezcla. Y la nueva tendencia que es la de hacer dibujitos en el café. ¿Vio? Bueno, yo el otro día me tomé café, tenía el dibujito y agarré la cucharita y mis hijos me miraron como, ¿por qué hiciste ese asesinato? Que el único, ¿y cómo pretende que tome? El único fin de esto, interpreto yo, es que le saques una foto, que la subas y etiquetes al negocio donde te lo está dando, que le sirve como publicidad. Pero no hay mucho más, digo, es un dibujito en el café que ¿cuánto va a durar? Pero aparte hicieron una carrera. Sí. A mí siempre me perdone, pero me suena raro. ¿Estás estudiando algo? Sí, estoy estudiando barista. Barista. No estás estudiando. ¿En qué universidad? No estás estudiando. Bueno, son cursos. Bueno. La gente se está capacitando. Yo hice el curso. Está muy bien que se capacite, pero no me digas estoy estudiando. Es como el actor cuando dice, porque yo vengo laburando. No laburaste nunca en tu vida. Yo en mi juventud hice un curso de Barman Show. ¿Ah, sí? Sí, yo soy Barman Joe, recibido con diploma colgado en la pared de casa. Toma. No está colgado, es mentira, no sé dónde está el diploma, pero sí hice un curso de Barman Joe de 3 meses. Bueno, pero ahí te estás expresando bien, ¿viste? Hice un curso. Bueno. No es. Estoy estudiando la licenciatura de barista. La carrera de barista. No, eso para mentirle a la tía dura? De que estás haciendo algo productivo con tu vida. No me clases. Mientas a mí. Claro. Tenía... Y que digo que te estoy ahí, no voy a decir nada, pues no lo voy a ofender con el tema de estudiar chef. No, bueno, no sea injusta tampoco, no meta a todos en la misma bolsa. Digo, estudiar para chef está bueno, hay un aprendizaje amplio. La gastronomía. Ahora, pero decime con una mano en el corazón, ver, tantos dale. Años de gastronomía. Sí. Dígame. Te voy a decir las diferencias que había entre uno salido del cursito sí. y uno que laburó siempre ahí, empezó de bachero, después el que entró de bachero y después fue a pelar para esto con el otro. Ese tiene guerra. Ese es el que sabe. El que salió del curso, un poquito de aceite, ay, me estoy quemando, ay, ay, ay. Y lo en que cambio, quiero el otro, guerrero. No, y además quiero aprovechar para cuestionar aquellos carteles que utilizan en las publicidades, que suelen pegar en las calles. O también en cualquier otro lugar, en cualquier otro ámbito, donde el cocinero aparece impoluto en la foto, todo de blanco, con el sombrero erguido hasta el techo. No. Es una mentira, eso está lejísimo de cualquier cocina de la gastronomía. No nos comamos ese verso. Volviendo al tema del café, que hoy es el Día Internacional, son más de 50 países donde se produce café. Mirá. Entre los más famosos, obviamente, está Brasil, está Colombia, sí. familiares para nosotros, está Vietnam. está Indonesia, está Etiopía. Mire la cantidad de países y no pero es mundo, verdad que ahora hay una movida seria con el tema. Mueve mucha plata el café. Sí, sí, sí. Yo, uno de los últimos trabajos que estuve, tenía la máquina para tostarlo. O sea, venía el grano crudo. Lo tostaban, toda una maquinaria aparte, que sí. Salía fortuna, sí. Y después lo molían todo para lo más fresco posible, y te salía fortuna. Pero la gente compraba un montón. La gente en el café le encanta. Hoy una famosa cafetería, cadena de cafeterías que hay en nuestro país, que tienen un color verde, que te ponen el nombre en el vaso, celebra este día invitando a las personas a disfrutar de una cata nacional, sin costo, esto es gratis, está buenísimo. Digo, hoy podés ir a esa cafetería de color verde donde te ponen el nombre en tu vaso y tomarte un café gratis. Esto es en todas las tiendas del país hasta las 5 de la tarde. Así que salimos de acá, nos vamos a tomar un café. Nos vamos a tomar un café, ¿sí? Dale. Y quiero que venga con mi nombre. O un latte. ¿Estamos? Faltan 12 para las 12. Quédate en Algo Va a Salir. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. For the answer, are we human? Or Algo va a salir. Todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. ¿Escuchamos al amigo? ¿Se escuchó el mensaje? Ah, a ver, ¿lo tenemos al audio del amigo? Por favor. A ver, Damián. A ver. Los que lavan la sábana todos los días son los chinos. 1.400 millones de chinos hay. Pero claro que sí, tiene razón el amigo que se quedó con la consigna de hace algún programa se atrás. Se quedó ahí trabado con el tema de la sábana. Pero tiene razón. Nosotros continuamos entrando en la última etapa del programa de este cuarto. Algo va a salir y queremos agradecer a todos los que están del otro lado, que nos escribieron, nos mandan audio, nos mandan recetas, nos contaron las ensaladas que comen. Eso está buenísimo. Nosotros mencionamos algunas efemérides que nos quedaron colgadas del día de hoy. La primera tiene que ver con que hoy, ¿sabe qué el día de qué es? ¿De qué? El día del mar y de la riqueza pesquera. Ah, mira. Así que queremos saludar al mar y a la riqueza pesquera en su día. Sí, acá en la Argentina esto, ¿no? Entonces, saludamos bueno a todos no los que la somos muy de comer pescado. Pescadito nos cuesta, aunque hay que sumarlo. Pasa que sale carísimo. Antes el filete de merluza era relativamente económico. Sí. Hoy ahora, me parece que se equiparó con la carne y bueno, ya no es tanto negocio comerlo. Hoy cumpleaños, ¿sabe quién? ¿Quién? Zeta Bosio. Bajista de Soda. Pero viste que van a hacer como una gira. Sí. Algo me enteré, algo escuché por ahí. Sí. Bueno, no sé, con la inteligencia como gorila, calculo ¿será? Calculo que sí. Con sí. pantallas y bueno, con Cerati. Bueno, yo tuve la posibilidad, fui a un holograma. Yo fui a un recital hace un tiempo ya, previo a la pandemia fue esto. Le diría más, mes de febrero 2020, o sea, a días de la pandemia, un recital y el Indio Solari apareció en holograma arriba del escenario. ¿Y? Ah, bueno, fue qué sé yo. Fue como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que aparecía el holograma. La galaxia. Hoy también cumple el humorista Nito Artaza. ¿Qué? No sé mucho. Mirá, eso quedó afuera de los banales. Ay, Dios. Bueno, ¿lo podrá traer para la próxima? ¿Cómo se llama? Milone. Milone. Desquiciada está. Sí, no está bien Milone. Pero está bien, está con un delirio místico. No le está pasando bien. Bueno, sí. Nito Artaza, entonces también hoy su cumpleaños cumple 66, 67 en el caso de Zeta Bosio, ¿sí? Hoy también. 67 años. No sé cómo está Zeta Bosio, entra dentro de esto que usted decía de los hombres que maduran en mejores condiciones que las señoras. No lo sé. Bueno, hoy también se cumple un aniversario de la primera transmisión de ¿sabe qué canal? ¿Qué? De Canal 13. Canal 13. Hace 65 años se emitía. La primera emisión de este canal que todos conocemos y que tanto hemos vivido, compartido, no en el canal, sino haber visto un montón de programación. ¿Qué más le puedo contar? Cumple años Juana Molina, no nace. Bueno, se cumple aniversario de su nacimiento. Dicen que estuvo muy bien en El Barro. Estuvo. ¿Qué es El Barro? Una serie, de Netflix, la secuela del Marginal. ¿La vio? No la vi, pero dicen que le costó mucho convencerla porque la mina no quería volver a actuar y estuvo muy bien, después se copó. 63 años para Juana Molina, una gran humorista que yo la recuerdo de la década del 90, de Juana y sus hermanas. No supe más nada de ella, pero bueno, a lo mejor soy yo que no seguía su historia, ella su vida. Después siguió con la música. Le dio el berretín de la música, pero era buena. Mira vos. Sí. Cuando hacía de Patricia Sarante, ¿te acuerdan que hacía todo así? Ha dejado algunos personajes memorables. Sí. Si hay algún joven, no va a entender de qué hablamos. No, bueno. Pero bueno. ¿Qué más? Para eso tiene su juventud, ¿qué les importa? Totalmente. Bueno, también le quería mencionar que hace 54 años, un primero de octubre del año 1971, ¿sabe qué lugar abría sus puertas por primera vez? Cuernavaca. Abría sus puertas Walt Disney World. ¿Cómo le fue cuando conoció Walt Disney? Cuando viajó a Disney. ¿No? No, yo fui al parque de los niños. A la ciudad de los niños. Estoy. Bueno, pero él se inspiró ahí. Vos sabías eso, que se inspiró viniendo a la Argentina. Sí. Qué sí, loco, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bueno, esta cosa que no sabés qué meterle a decir, bueno, se hizo famoso, nos hicimos sí. famosos por eso, porque lo inspiramos. Exacto, o sea, exactamente. Conoció acá y dijo, voy a abrir. Bambi este. También, Bambi, en Bariloche. Bambi nació en Bariloche, en realidad. Después, sí. bueno, lo ¿será verdad que está ahí el tipo, el fiambre congelado? Tengo mis dudas. ¿Vos decís? Que sí. está esperando que lo revivan. Que lo revivan. ¿En qué momento, lo tienen que revivir? Bueno, está congelado para que lo revivan. ¿Cuándo va a ser? Pero aparte, ¿cómo lo claro, pasó al vacío debe estar. Y no sé. Pero aparte, ¿cómo es? Antes de que te mueras tenés que congelarte. Ay, Dios, no. Está, no muerto. Está, porque claro. si estás muerto ya está. Está. No hay vuelta atrás. O sea, atrás. Dos días antes. Congelame claro. dos días antes. ¿Cómo sabés que y te después. Vas? ¿Cómo sabes que te vas dos días antes? Bueno, lo cierto es que Walt Disney no conocemos ninguno de los dos, pero bueno, ¿quién te dice? Que en algún momento. Disney. Disney. Y hace 36 años Dinamarca era el primer país que reconocía la unión entre personas del mismo sexo. 36 Mira. Años pasaron de que el primer país lo hizo, a partir de ahí una catarata que se fue expandiendo a nivel mundial. Nosotros, Argentina, es uno de esos países que orgullosamente lo decimos sí, que sí, sí, sí. no nos importa tu orientación, tenés la posibilidad de casarte y eso es un gran valor. Si nos vos vamos... querés arruinarte la vida, arruinatela. ¿Quiénes somos nosotros para decirte no al matrimonio? Exactamente. Nos quedaron algunos temas afuera, pero así es esto, así es. Se nos fue este cuarto programa de Algo Va a Salir. ¿Cómo la pasó? Hermosamente sí. bien. Gracias por los audios. Sí, gracias por los mensajes. Acuérdense que se pueden comunicar, que les podemos difundir su emprendimiento, ¿por qué no? Sí. Comuníquense por privado con nosotros. Síganos en el Instagram, Algo Va a Salir 2025. Ahí se pueden comunicar y bueno, podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos dos o a ambas partes para bueno, para hacerles publicidad, para contar su emprendimiento. En algún momento la idea es poder empezar a traer que nos cuenten acá en el piso, ¿por qué no también? Pero bueno, esto fue todo de este cuarto programa de Algo Va a Salir. Agradecemos como siempre. Gracias, gracias. Claudia, por abrirnos las puertas de esta hermosa radio. Gracias, Damián. Te mandamos un abrazo grande a todos y les decimos gracias por estar. Gracias. Me quedé ahí. No reconozco el punto justo donde hay que frenar.